Viajes astrales de la Pitonisa. Los clásicos de siempre en la sección Rewind. El especial del mes con toda la info que interesa. Y mucho, pero mucho más. No te muevas ni un segundo del dial, que al fondo hay lugar. Es tu programa de los sábados. Bienvenidos sean todos a otro programa de Al Fondo Hay Lugar. ¿Cómo los anteojos? Sí, para, te veo. Te quedan de secretaria recién ascendida. Ay, Dios. Te falta la cola de caballo, nada más. Desvirtuemos, porque ya empezamos y nos vamos con las ramas. ¡Mauricio! Tenemos una consigna. Sí. ¿Qué es? Dos puntos. Le hace. ¿Con qué famoso te sacaste una foto o con quién te gustaría sacarte una foto? Uh-huh. En mi caso, bueno, para inaugurar la primera respuesta, yo me saqué una foto con Peña. ¿Sí? ¿Pachu? No. Ni con Florencia tampoco, con Fernando. Rest in peace. Y con Guido Zuller, una vez en un boliche que Guido lo encontramos. Guido Zuller se lo hemos tocado con la Barbie también. Ah, con la Barbie. Con la Barbie, también, ¿cierto? Sí, uno sí. También tiene... Bueno, seguramente debe haber un par ahí perdidas también que no se acuerda. Ah, con Lola Bertet me saqué una foto también. Esa cotis. Sobre todo cuando te peinan la nutria. Cotis un montón. ¿Vos Sol con qué te sacaste? Yo no, con Guido Zuller creo que tengo. No me acuerdo. No sé, no soy cholula. No me... No o sea, si me saco una foto con alguien es porque... Primero no me gustan las fotos. O sea... No. Tenés un Facebook que podría echar por tierra todo lo que estás diciendo. Que lo eche. No, pero no soy cholula para nada. No soy una amiga que va a ir a sacarse una foto con... Mentira. Si viene Bon Jovi, yo sé que te hacía sacar una foto. No, con... y no, más la foto también. No, voy a escuchar, pero no sacarme una la foto. No, se escuchan. No necesito una foto para... ¿Entendés? ¿Qué foto? Se pueden comunicar con nosotros, decía. ¿Sí? Al 4392-1913 156-059-242-7 al fondo del lugar @hotmail.com. Ajá, estás en lo correcto. Y empezó noviembre. Sí. Se vino con todo noviembre, sino el calor. Pum para arriba y otra vez. Sí, un mes que era triste porque no teníamos feriados, ahora sí tenemos feriados. Sí. ¿No? Bueno, entonces estamos todos. Presidencia firmó. Sí. Puso el gancho. Un gancho de un clip puso. El clip del Word, ¿te acordás? Y habemos el clip del Word, un cariño abrazo, gente fiel. ¿Puedo ayudaros? Que aparece siempre, siempre en Word 97. Sí. Que todavía tenés vos, Word, ¿no? En el chiste, seguramente. Yo porque soy así, añoro. Añoro sí. las viejas épocas. Le comento a la gente que cada vez que tenemos un problema con Sol, cada vez que yo le mando la grilla por archivar junto, la tengo que mandar en modo compatible con Word 97 porque ella porque tiene... vos tenés ese pedorro vista, no sé cuál es. Requerimos a Bill Gates para que nos pueda sacar de la... El trajeteo. ¡Basta! ¡Basta! Especial del mes, dijiste. Especial del mes, sí. Estamos empezando en noviembre. Empieza un nuevo especial. Este mes lo vamos a hacer de dúos. En efecto. Son dos personas que se juntan. Hola, ¿qué tal? Bueno, déjame que estoy haciendo una presentación formal a la cosa. Hágala, peleones. Dos personas que se juntan, que pueden ser de... Bueno, en mi caso yo tengo de dos bandas distintas. Uh-huh. O quizás, no sé, estaban caminando esperando el 100 en la parada y dijeron, vamos a hacer un dúo, hicieron un dúo. Dale, copaste, loco. En el caso tuyo, Sol, nos trajiste algo así como medio punchy-punchy. Punchy-punchy, sí. Hay unas pastillas que se llaman punch, que son muy ricas también. Bueno, empezamos hablando de música en este caso. Sí. Y vamos a hablar de una banda que se llama Daft Punk. Ah, muy conocida. Yo digo Duff. Pero no es Duff Punk. Es la cerveza de Homero. Es con A. Bien, es un dúo originario de Francia, le hace París. Sí. Hito. Conformado por los músicos Thomas Van Galter, o como se diga, y Guy Manuel. Guy se llama. De Homem Cristo. ¿Qué? Yo leo la información tal cual viene de la fuente. Nunca un Juan Rodríguez. No. No, Smith sí, pero Juan Rodríguez... Claro, bueno, Francia, bueno, un Asterix o Delix, ponele, una cosa así, es un dúo. El estilo de la agrupación es música electrónica compuesta por acordes disco y balada rock con toques de funk, techno, house, hard rock, synth, pop y indie. O sea, bien... Es bien surtido, sí, encaja todo, donde caiga y parado. Por suerte no hay folclore, tango y cumbia. Lamentablemente podríamos hacer especiales muy nutridos y buenísimos especiales de folclore de tango. Nosotros somos gente instruida. Folclore tango. Bueno, Thomas y Guy, que tienen el nombre más largo de la historia, me parece. Thomas y Guy se conocieron en una escuela de Francia, ellos eran compañeros. Los dos se hicieron buenos amigos y convocaron a un par más para armar una banda. Uh-huh. Hola, típica historia, ¿no? Que todos hemos visto y escuchado en algún momento. Hasta el hartajo. Hasta el hartajo, como los discos homónimos. Sí. ¿No tienen y como homónimo? De llegar con 2 pesos a retiro. Porque... Ah, sí. Bien. Está de moda eso, nunca pasa. No. Bueno, la banda se llamó Darling. El nombre provenía de una canción de The Beach Boys. Ellos lanzan su primer EP y aparece una reseña negativa en una revista llamada Melody Marker. Ajá. Melody Marker, que era la antecesora de nuestra querida y nunca bien ponderada NME. Oh, mira. Para toda la Common People. Mira qué dato interesante. Son datos interesantes. Era una nota que fue titulada A Bunch of Daft Punk. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Segundos, hernadas. Bloque de al fondo. Me estoy familiarizando con tu teléfono, pedorro. No, dejalo que está en modo ahorro energía. No me lo toques. Está chupando energía. A energía eólica es. Lo paro al lado del ventilador. Tal cual, sí. Y agarra, chupa energía. Bueno, Mauricio. Van llegando mensajes a donde. Sí, están. Al 4392-1913, 156-0592-427 al fondo y lugar arroba hotmail, punta gamma. ¿Cómo, por ejemplo? A ver, vos tenés uno ahí. Sí, bueno, empiezo yo. Dale. Alejandra sí. Dice: tengo foto con Tristán, con la Tota y con Waldo. Le gusta el teatro revista, claro. Sí. Nacho, el cordobés sacado, yo tengo una foto con John Locke y también con Graciela Alfano. Oh, qué grande Graciela Alfano. Está medio tocada, pero bueno. Más mensajes. Emma Yago, tengo una foto con Madonna chupándole la... ¿La qué? La cartucha. ¿Qué es eso? Dame acá. Charlie dice, tengo una foto con Eve de Bonafini. ¡Qué grande! Escribió Eve con... perdón, yo me río por la falta de ortografía de la gente de producción. Sabemos que, bueno, lamentablemente en este momento no están dando la cámara, si no haríamos un primer plano de cómo escribió Eve, el productor. Deja producción, Eve que corta. Te va a boicotear y se te viene el programa abajo, nene. No, pero para que no se caiga el programa vamos a saludar a la pitonisa. ¡Pitonisa! ¿Pitoniza? Hola, pitonisa. Hola, pitonisa. ¡Hola, hola, hola, hijo de mi arma! Me trae un mensaje del productor, ¿no? Me sí, parece. Sí, tengo un mensaje de los del productor, que en realidad no fue que se equivocó, sino que lo escribió así a propósito, porque así está escrito en la tele. ¡Ah! ¡En la tele! Esta cosa que está aquí. Monitor, pito, ¿cómo monitor. ¿Cómo les va? Muy bien, tiene como un hopo así medio... Sí, sí, es que... Medio... Llegó un momento. Pegó una Elvis sí, cincuentona. Sí. Le faltan los zapatos de gamuza azul, nada más. Tengo los zapatos de gamuza, pero gamuza es el de cebollitas. Ay, qué lindo. Un cálido abrazo. No me está todo. Pito, ¿qué dijo? Tiene como 30 años. ¿Sabes qué dije? ¿Qué dijo? Adiós. Muy bien. La vida le sonríe de manera inesperada. Se agranda su familia. Se sumará un bello, precioso, rubiecito varón de unos 24 años. Vale, sí. Vale. Su mujer tiene un amante. Oh, no se lo deseo a nadie. Todas las mujeres son cornudas y dice su mujer tiene un amante. Por favor. Tauro. Sí. Conoce una persona por internet que es justo todo lo que usted buscaba. Está bueno y disponible y es de la misma especie. Vaya para adelante, Tauro, que seguro le dura más que los últimos cuatro. Oh. Géminis. Su humor fluctúa en estas fechas por la intromisión de Venus en su casa astral y en su casa común, ya que se queda viendo hasta altas horas de la noche mirando grandes valores del porno. Bueno. Hay asociados acá. Alta colección. Asociados VIP. Oyentes de programa, asociados VIP. Toda una biblioteca. Clientes, productores. Todos, pulpos, sí. Conductores. También. Cáncer. Sí. Soplan huracanes de quilombo en su vida amorosa. Su teléfono llama sin querer a su pareja cuando usted está en un bar con amigos y no en casa de su abuelita enferma, como le había dicho. Vaya preparando excusas, Cáncer. Leo. Las estrellas están de su parte. El colectivo le acepta una moneda de 25 centavos como si fuera de un peso. En el kiosco le dan mal el vuelto a su favor al comprar una pitocola. Encima la tapita tenía premio. Unas está disponible en todos los kioscos. Mire, no me... ¿Desde cuándo? ¿Es una marca fabricada por usted? No. ¿Tiene, explota gente? Explota. ¿Hermanos latinoamericanos? Sí, en su taller. Sí, para hacer la pitocola. Después me tiene que contar la fórmula secreta de la pitocola. ¿No? Yo sé que me la va a contar en algún momento. Porque tú vas a hacer la sol cola. La sol cola. Claro, o la sol techos, no sé, depende. Puede ser, puede ser. Pero no de plástico, por favor. Digo claro, que ¿sabes qué más? Estoy cansada de tetas de plástico. Okay. ¿Qué sí? ¿Qué más? Encima la tapita tenía premio. Una cena con Raúl Portal. Eso es valor. Agregado. IVA. Eso es pitocola. Virgo. Los astros recomiendan que se lave muy bien los dientes y la ropa interior esta semana. Conocerá a la niña Trolli y quedará enamorada de su sonrisa cautivadora y queremos que se enamore de todas las partes de su cuerpo. Ah, tiene los dientes muy blancos y se parece a Dalía. ¿Quién? Y no tiene cuello. La niña Loli. Ay, sí, no, no, y a, aparte de todo, Marcelo, Marcelo. Todo así. Todo Marcelo las... Carlipes, Carlipes. Empezá a buscar sinónimo. Mira. Bueno, Pita terminó ya. He terminado y voy a seguir con lo mío. Bueno, siga. Prepara números de la suerte que tengo ganas de jugar un numerito. Okay. Qué timbera. Timbera que está. Hermana, timbera. Un cálido abrazo, María Paz. Mi hermana, en cumpleaños. Ah, mira vos. Fue cumpleaños. Lo que es la juventud, che. No te pongas a filosofar. La semana 16 que viene... 16 años, chicos, están en la flor de la edad. Te gusta, no te gusta. Yo sé que te gusta. A esa edad, los chicos que no se afeitan todavía, te caben. Vas a ir presa, ¿eh? Yo no. Buscate un abogado que va a ir presa porque es menor de edad, decían los decadentes. Para el amor no hay edad, man. Para la gorra, sí hay edad. La modorra. ¿Me dejás que abra el baúl? Abrí el baúl, por favor, que estoy sumamente intrigada con lo que hay adentro del baúl hoy. Adentro del baúl hay una hortaliza. Una hortaliza hardcore. Hay una hortaliza que convoca. Sí. Y asesina. Es más, que tiene una festividad. ¿Tiene una festividad? La tomatina. Ah, la tomatina, tenés razón. Estamos hablando de tomates. Sí, estamos hablando de tomates. Sí. No nos vamos a poner a hacer ensalada, aunque el Bloody Mary lleva jugo de tomate. Uh-huh. Pero más adelante... ¡Jugo de tomate! Frío. Un cálido abrazo a Sweater también, que ahora en verano no sirve no mucho. No se escucha demasiado. No. Pero bueno, vamos a hablar de los tomates asesinos, el ataque de los tomates asesinos. Originalmente, Attack of the Killer Tomatoes. Killer Tomatoes. La palabra tomatoes sí. Es muy grosa. Vos sabés que veníamos en el colectivo y ya le preguntaba al productor cómo decía la palabra tomatoes. Tomatoes. Ya me la dijo, ya me lo olvidé. Creo que era tomatoes. ¿No? ¿Tomatoes? ¿Es tomatoes? Tomatoes. Tomatoes. Por favor, no, acérquese al micrófono y pronuncie. Tomatoes. Ajá. Ay, ay, ay, yo no le puedo explicar lo que se produce... Sí, tuve una revolución endorfínica. De mi cuerpo. Dele. Dele, pladellones, dele. Qué ganas de empanada. mamá. No, pero porque la gente de Cerdos y Diamantes, rest in peace. Sí. Siempre que venían al programa, venían con una caja de empanada. Nos despedimos, mandamos un beso también, sí, a ellos. Ya los vamos a extrañar, vamos a hacer un especial de ellos. Sí. Bueno, como estaba diciendo, El ataque de los tomates asesinos, The Attack of the Killer Tomatoes, es una película de comedia de bajo presupuesto estrenada en el año 1978, dirigida y escrita por John DeBello. ¿DeBello de pelo? No, así se llama. Ah. Para la realización de esta película se dispuso de un presupuesto de $90,000, lo cual para la industria del cine es menos que poco. Sí, sí. ¿No? $90,000 no es nada. Nada. No te compras ni un condominio en Estados Unidos. Debido a la escasez presupuestaria, DeBello, o sea, el director, consiguió sacar adelante la película mediante la utilización de una serie de soluciones poco profesionales, motivo por el cual está considerada como una de las peores películas en la historia del cine. Sí. La historia es bastante simple y pedorra. Un grupo de tomates modificados genéticamente, a consecuencia de un experimento llevado a cabo por el gobierno, se revela y comienza a atacar a la población. ¡Qué grande! O sea, se ve en una de las escenas que una mina está haciendo una ensalada, ¿sí?, en su bacha, y de repente... Bacha. De repente, uno de los tomates cobra vida. Mágicamente, así como así. Y la mina se manda un grito como que... Porque el tomate empieza como a picar por toda la casa, ¿viste? Y, sí. O sea, flaca, es un tomate, o sea... Tramontina vence tomate. ¿Piedra, o sea, papel o tomate? Claro, tal tomate. Cual, pisalo. Bueno, la cosa es que para acabar con el problema, el gobierno de los Estados Unidos, ¿dónde más suceden estas cosas? ¿Quién más va a solucionarlo, aparte? Decide reunir a un grupo de élite quienes deben solucionar el problema. No sabemos si con... ¿cómo se llama? Notables. Claro. La mezcla de terror y comedia roza por momentos lo bizarro de las películas clase B. A pesar de ser un fiasco cinematográficamente hablando, parece que la idea gustó porque hubo 3 secuelas. ¡Vamos! Return of the Killer Tomatoes, de 1988, Killer Tomatoes Strike Back, de 1990, y Killer Tomatoes Eat France, en 91, en lo cual, bueno, visitaban la tierra de Daft Punk. Sí, por supuesto. Sí, no podían ser menos. Todo tiene que ver con todo. Tal cual, está todo, no es azaroso. Hay que jugarle a la quiniela, hay que fijarse qué número es Francia. Tendría que tener la francesita, mira, hoy para los tragos. Sí. Bueno, pero yo ya sabía. La hemos hecho de trago rico. Además, en el 91 también salió una serie de dibujos animados que pudimos ver a mediados de los 90 por los canales infantiles. También se editó una novela, un cómic, un juego para la consola de 8-bit. Ah, bueno. La consola de 8-bit que nosotros la conocimos como Family Game, ¿no? La gloria del deporte, no recuerdo. Bueno, una muestra más de lo generoso que es el mundo, ¿no? Sí. Una película que en realidad es un sorongo, se terminó transformando en una obra de culto. Es porque la originalidad es la receta. Tal cual. Es así. Vamos a ponernos a filmar... Es como este programa. Sí, ¿entendés? Que hay que registrarlo. Hay que... En cualquier momento. En cualquier momento. Se viene. Muy pronto. Muchas sorpresas va a haber en este programa. Yo, ni vos sabés lo que va a pasar. Ah, mirá, bueno, claro, veo que son sorpresas. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar entonces la canción? Presten atención porque la canción ya da una muestra, es como una muestra gratis de lo bizarro que es la película. Por favor, Mauricio. Ahí va entonces la canción del ataque de los tomates asesinos. Tomatoes, attack of the killer tomatoes. They'll beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. They're marching down the halls, they're crawling up the walls, they're gooey, gushy, mushy, squishy, mushy, rotten to the core. They're standing outside your door. Remember Hermit Barbage, while taking out his garbage. He turned around and he did see tomatoes hiding in his tree. Now he's just a memory. I know I'm going to miss her. A tomato ate my sister. Sacramento fell today. They're marching into San Jose. Tomatoes are on their way. The mayor is on vacation. The governor's fled the nation. The police have gone on strike today. The National Guard has run away. Tomatoes will have their day. Attack of the killer tomatoes. Attack of the killer tomatoes. They'll beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Ahí teníamos el ataque. Sí. El ataque, la TV ataca. Sí, loco. De los sí. tomates asesinos. Vos sabés que recién me estaba comentando la gente de producción que gustó sí. tanto este tema, que ya sí. lo están empezando a votar para el top 10. Muy pronto va a ingresar. El ataque de los tomates asesinos. Sí. Aparte ese ruido de. Es como un plus. Sí. Hablando de top 10, como sí. ustedes ya saben, se cumplieron 15 días desde el último top 10 y ha habido muchos cambios, ¿no? Sí, si en todas las posiciones. Nosotros vanagloriábamos a Lola Flores. Con cómo me la maravillaría yo. Que estuvo dos semanas ininterrumpidas. En el puesto número uno. Pero uno. Llegó alguien y la bajó. Sí. A Lola Flores disparó todo su camión. Que ustedes votaron. Uh-huh. Ustedes quisieron que esté en el puesto número uno. Desde la lejana tierra del estilo Pilar. Llegó ella y la desbancó a la señora Lola sí. Flores, que igualmente sigue conservando, sigue estando en el podio. En efecto. ¿Vamos a escuchar entonces? Sí, por favor, el top 10 de Al Fondo hay Lugar nunca bien ponderado. Este es el top 10 de Al Fondo hay Lugar. Puesto número 10. Jenny Flache. Número 9. Hugo del Carril, la marcha peronista. Puesto número 8. Venga Boys, la parada de tetas. Puesto número 7. Bobby, mi buen amigo. Verano del 98, 15 de marzo. Mi importante amiga, yo te pienso, es grave mi asunto con tu beso. Mi amiga triste, nos faltó ese puente por donde cruzar cuando tú. Puesto número 5. Wendy Zulka, como una virgen. Me hace sentir tan brillante como rubí. Focomelos. Mami, me he tragado el disco de Depeche Mode. Mami, me he tragado el disco de Depeche Mode. Tranquilo, hijo, que yo me he tragado el de Shock. Flores, ¿cómo me la maravillaría? Yo tenía una coqueta y tenía tronchito, tronchito, cogollito, cogollito, penca y pentajo, debajo de la penca un grajo, debajo del grajo una graja, debajo de la graja una tiraja, detrás de la tiraja un huerto, detrás del huerto una caja, encima de la caja una baraja, para que jueguen a las ocho los dineros con gran maña, don Alonso, Caña y Corso, doña Juana, Corso Caña, ¿y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Ay? ¿Y cómo me la maravillaría yo? Puesto número 2. Al fondo hay lugar. Chau, chau. Mientras sigo que ocupa tus sábados, ahora es el momento, ponte a callar. Llama a un par de amigos y haz un gran artista. Número 1. Yael, Hebraica Pilar. Todo comenzó algún tiempo atrás en la pileta de Hebraica. Te gusta la ropa Nike, sos súper puntual. Sos un adicto al Photoshop y fotografía. También al chocolate y al helado. Tu sueño es tener un plasma y no dejar de mirar. Todo lo que quiero es estar a tu lado y entregarte con un beso todo mi corazón. Vos siempre repetís, entendés lo que digo. Te encanta la bici y andar en Pilar. Sos un pisciano, protector y goloso, y me amas. Hasta aquí, el top 10 de Al Fondo Hay Lugar. Olvídate de todo lo que te pasó en la semana, que hoy es sábado y estás escuchando Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar y cada vez más gente se está comunicando para respondernos la consigna: ¿con qué famoso te sacaste una foto o con quién te gustaría sacarte una foto? ¿A qué número? ¿A qué mail? 4392191315605924278 Al Fondo Hay Lugar @hotmail.com. Sí, sí. M. Gamorra dice: tengo una foto con Moria y otra con Rita Cortese. Qué grande Rita Cortese. Esa Cortese vieja y peluda. Me encanta. ¿Es torta Rita Cortese? ¿Qué sé yo? ¿Es lesbiana? Porque tiene como esas cosas. Hay así. Tanta igualdad que ya no me importa lo que seas. Oh. No, igual... Yo soy lo que soy. ¿Tenés una foto vos con Sandra Mianovich? No, Dios me libre y me guarde por siempre. Lautaro E. dice: tengo fotos con Moyo, con Tito Fuentes, guitarrista de Molotov, Russo, director técnico, y la morocha de Casi Ángeles, Lali. Es plural. Es plural, Lautaro. Un beso. Elsa dice: tengo una foto con el chaqueño Palavecino cuando era joven. Oscar Esperanza. ¿Se llama Oscar Esperanza? Me extraña que no lo sepas. No, no curto. Lo leí en una nota tuya, eso yo. Ah, sí, sabes que tenés razón. Me hiciste acordar. Si mi cabeza y mis recuerdos hablaran. Es que no archivo las notas, no archivo. Zoe, tengo una foto del Bambino conmigo cuando era pequeña, pero no me tocó, ¿eh? Dice. No, porque al Bambino le gustan... Le gustan los nenes, me parece. Los sí. nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Era el tema preferido del Bambino. Bambino sí. Lo baila como loco en los asaltos. Lo teníamos en el celular, resonaba ese tema. Preguntar a Candel, Mocilo. Bueno, Mauricio, sí. Segunda parte del especial nuevo que nos compete, le hace Dúos. Se me tengo la traba. Bueno, dúos. Estoy en mi salsa con este dúo. Sí, me imaginé, por siempre. Me imaginé. Es un resabio de lo que me ha quedado de bueno, una banda que quise hacer en algún especial anterior y me quedo colgadísima. Y hoy la tengo acá. Aparte, me gusta porque no tiene una gran historia. No, es como una cosa bastante nueva, entonces no me voy a ir por las ramas. Verás que son dos párrafos nada más. Sí, observo, observo. Bueno, señoras y señores, les voy a contar de una banda que se llama The Last Shadow Puppets. ¿Qué significa? Las últimas marionetas de sombra. En una traducción. Producción, ¿qué significa? Sí, sé que sí, ¿ves? Para mí puppets eran perros. No, o papi. Mascotas. Papi es perro. Las últimas sombras de las mascotas. Todos los perros van al cielo, ¿viste? Sí, es la banda sonora. Bueno, dale. Señoras y señores, tenemos por un lado a Alex Turner. ¡Qué lindo momento! Cantante y compositor, frontman de Arctic Monkeys. ¿Sí? Por otro lado, Miles Kane, vocalista de The Rascals y de otra banda también anterior a The Rascals, que se llamó... The Rascals, se llamaba la banda, The Rascals. Bueno, estos dos muchachos forman un dúo musical inglés en 2007, producido por James Ford. Que, ¿James Cameron? No, Ford, como el... Como Ricardo. No, Ford, como el tutú. Ah, mejor todavía. ¿Qué, vos sos de esa? Yo soy de Chevrolet. No, yo soy de la otra, claro, sí. Bueno, ambos artistas se conocieron cuando la anterior banda de Miles Kane, The Little Flames, Las Flamas Pequeñas, para traducirte a vos que estás con el Spanglish, actuó como telonero de Arctic Monkeys durante una gira por el Reino Unido en el año 2005. Dos años más tarde, la banda de Kane volvió a telonear otra vez a Arctic Monkeys y ahí es cuando ambos cantantes comenzaron a escribir canciones juntas para un proyecto. Kane, que para 2007 ya era cantante de The Rascals, me causa mucha gracia decir The Rascals. ¿Qué significa Rascals? Producción. ¿Rascar? No saben. Está Babylon Translator. Sí. Alta vista. Colaboró entonces en canciones de Arctic Monkeys, el cantante de Rascals, y en un par de presentaciones en vivo como la de Glastonbury en 2007. Larga vida de Glastonbury. Sin embargo, la verdadera colaboración entre Kane y Turner comenzó en Francia en agosto de 2007, momento en el cual Francia nuevamente presente, hay que decirlo. Francia hoy es la palabra clave del programa. Sí, el hashtag es Francia. Momento en el cual también decidieron elaborar un documental que explicara el proceso de creación del proyecto. Finalmente, el 20 de febrero de 2008, el dúo revela su nombre como The Last Shadow Puppets y el nombre de su primer disco, The Age of the Understatement, que salió al mercado en abril de 2008. El álbum alcanzó el primer puesto de listas británicas y de él se desprendieron tres singles. Se desprendieron del álbum, ¿no? Los tres singles. Se tiraron para caídas. Claro. En 2009, Kane dejó su banda principal de Rascals y Turner volvió a centrarse en Arctic Monkeys, por lo cual se pensó que la banda no tendría planes futuros, pero recientemente Miles Kane dijo que volverían a grabar en cuanto termine su disco solista. The Last Shadow Puppets fue elogiada por la crítica que destacó su sonido, mezcla de Bowie y Beatles, y por otros músicos como Jack White de los White Stripes, quien incluso llegó a tocar con ellos en Glastonbury en el año pasado. O sea, tenemos una banda que es bastante mezcla, pero con un estilo medio retro, medio Bowie, medio Beatles, que se juntaron dos cantantes, se conocían de giras, de, viste, fumar juntos, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, claro. Viste, la igualdad, sí. La hermandad. Y decidieron entonces unirse en este proyecto llamado Last Shadow Puppets. ¿Vamos a escuchar? Por favor. Una canción de ellos que es realmente mucha onda Beatles tiene. Es como, buenísimo. Es como John Lennon y Paul McCartney ayornados. Vamos a escuchar esta canción que se llama Standing Next to Me. Makes it seem juvenile, and you'll laugh. El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo hay lugar. Señoras, señores, seguimos en la última parte de Al fondo hay lugar. Con la pitoniza y sí, la segunda parte del horóscopo. Pito. Adelante. ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! A pegucha. Mirá, está cayendo por un barranco. Es plural. Estoy relajando. Hala, hala, hala, hala. Estoy vocalizando. Hala, hala, hala, hala, hala, hala. Me está haciendo publicidad subliminal del detergente. Sí, Pito, por favor. Parece que sí. Pitucola. Pitucola. Pitucona, pitucone. ¿Qué gusto tiene su cola, Pito? Mira lo que le preguntas. Y no sé, mira lo que le preguntas. Porque está. El cuerpo se muere. Está promocionando la Pito Cola. Cuando quieras probarla. Vamos, vaya, después da tu testimonio al aire. Este chico no va a llevar a la ruina, Roberto. Pero por favor, sean profesionales. ¿Sabes, Mauricio? ¿Qué? Libra. Ah, no, el malo que se quiere levantar a la doctora. Ella indignada le receta lentes culo de botella. De todos modos, usted sale bien librado, ya que los NAP están de moda. Escorpio, tendré una semana de malos ratos y obstáculos. Saldrá a la luz la violación no autorizada y mucho menos deseada de Zulma Lovato, donde relata una fugaz relación con su madre cuando él era hombre, convirtiéndolo en un posible padre. Yo que usted empieza un juicio de no paternidad. Sagitario, la fortuna está de su parte. Lo deja salir temprano del trabajo, se encuentra $2 en el taxi y llegan a 2 entradas para ver a su artista favorito, María de Marta Serra Lima. Capricornio, Neptuno, el planeta de las sorpresas, de la fortuna, le sonríe, pero cuidado porque también lo hace Saturno desde un rincón. ¿Tiene algo que ver el planeta de la fortuna con la obra de Ricardo Ford? No, pero tiene que ver con la danza de la fortuna. Oh, programón. Sí. Conclusión, gana un concurso un CD autografiado por Pocho la Pantera. Acuario, ¿cómo predijo el pulpo Paul? Glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu. Hay un segundo pulpo. Hay un segundo pulpo Paul. ¿Vieron a Rey puesto o repuesto? Ahora, lo vi en la televisión que hay un pulpo. O sea, se les murió el verdadero, ya no saben con qué afanar, y trajeron a otro pulpo. Que bueno, le ¿el único pulpo? Es nuestro pulpo. Es nuestro pulpo. Ay, ¿que saben qué es lo que quiere hacer? ¿Qué? Terminar de escuchar Acuario. Más vale rabo en mano que cornalito en plato. Así que sí, hay que aprovechar mucho, mucho todo lo que le queda, la vida le da. Y si la vida le da rabas, usted híncale el diente. Piscis, oh, Dios. La muerte de Romina Jan realmente lo ha traumado. Usted cree que su fantasma le dice que en un rinconcito de luz tiene su corazón con agujeritos. No se preocupe, su vecina es esquizofrénica cantando. Trae, salida, Pito, trae, pasa. ¿Cómo no ya trago? Sé que ya sabe. Trago siempre, trago. Bueno, espero un trago de su cola, para después. ¿Cómo no, Fabrizio? Para ti siempre hay. Una dulzura especial. Bueno. Tío, sonrojada. La amamos, Pito. La he hecho sonrojar por primera vez. Vamos a sortear packs de 6 de la pitucora. Bueno, últimos mensajes, ¿tenemos? Sí, tenemos. Que llegaron al 439-219-315-605-9-4-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- ¿Quién dice eso? Darío de Lomas de Zamora. Ah, sí, yo tengo una foto con un Darío de Lomas de Zamora. Puede ser, puede ser. A no ser que me hayan hecho la cama, ¿no? La señora que limpia, la sierva me hace la cama. La sierva, sí. Dale. Leo de Lomas dice, tengo una foto con Moria Kazán y quisiera haberme sacado una con Néstor. Dice. Ey, no, todo nos pasó. Marcos Ramírez, tengo una foto con Chunchuna Villafaña y Lidia de la Mansión. La mansión, dice el papel. La mansión. La mansión. Sí. Con la mansión de Lidia que debe tener, todo, tantos años trabajando. Agus de Quilmes dice, tengo foto con M. ¿Cómo me la maravillaría yo si hubiera sacado fotos como en Playboy? ¿Quién? ¿M sacó foto en Playboy? No sabía. No sé. Desconozco. Bueno, sí, que se había hecho, se había depilado su zona como si fuera un conejito de Playboy. Ah, sí, pero alto pelo tiene que tener para dejarse la silueta. Terrible cardo le pintó. Bueno, escúchame. Hoy tengo mensaje, Mauri. Sí. Jorge de Villa Crespo, tengo una foto con Filmus y otra con Hilda Garré. Este programa es tan plural. Yo me sorprendo todos los días. Luigi dice, tengo una foto con la Giovanni. ¿No? ¿Quién es la Giovanni? Es una famosa, la Giovanni. No sé, desconozco. Bueno. Antes de despedirnos con el chau, ¿sí? Tengo, la producción me ha buscado entre tantos... Son menos 10, tenemos un tiempo extra, dale. Tenemos, bueno, entonces... Pito, prepare los números de la suerte. Sí, y los últimos mensajes que decían siempre la cablera y los tenemos que leer la semana siguiente. Tengo la receta de Bloody Mary porque hoy estuvimos con los tomates asesinos. Sí. Con bueno, mucha Francia estuvo hoy. Señoras y señores, el Bloody Mary o Mari Sangrando, uh-huh. Sangrienta... Lleva. Ay, Dios mío, frutos del bosque. Mari también es nombre de sierva, limpiadora Mari, de casa. Sí. Lidia. Lidia la Marisón limpiadora. Ramona. Sí, yo tenía una Asunción, un cálido abrazo, está muerta, pero le cago en un cálido abrazo. Ay, ¿de qué murió? No sé de qué pocha, murió. Pocha. La Pocha, sí, la cual. Yo creo que el nombre destina a la gente, ¿no? ¿Vos crees que el nombre que nos pones sí. marca nuestro destino? A mí me pusieron Mauricio sabiendo que yo iba a ser Al Fondo del Lugar, por ejemplo. Mi mamá lo supo. El reino de las pochas. El reino del revés. También. Bloody Mary, señoras y señores, anoten. Sí. Anoten si quieren tener un trago como yo la gente. Yo leí una vez la receta del trago de Bloody Mary en una tarjeta genovesa. ¿Ah, sí? Sí. Hay un supermercado que se llama también así. Y las del Patronato de la Infancia son mucho mejores todavía. También, que no se manchen con tomate de Bloody Mary, ¿no? Bueno, dale. Señores, lleva el Bloody Mary, 2 puntos. 3 partes de vodka. 6 partes de jugo de tomate. Una pizca de... Vodka y toma y salsa. Sí. Mira el pulpo, me mira como diciendo, what the fuck. Esta noche lo hago, dice. Sí. Pulpo, se agarra con la punta el tentáculo, el pimentón. Después de esto... Rasca el bigote, después de esto reliberan de cabeza porque tengo una patada al hígado. Bueno, igual es sofisticado, ¿no? No es un Sex on the Beach. Claro. No es un trago para todo el mundo. Claro. Es un trago de gente segmentada. De lavado de estómago. Sí. 3 partes de vodka. 6 partes de jugo de tomate. 1 pizca de sal y pimienta. 6 chorritos de salsa. Worcestershire. O salsa inglesa, dice acá. Ah, la salsa inglesa, ¿no? En su original se llamaba con un nombre complicado. 5 gotas de salsa tabasco. 1 chorrito de jugo de limón y 1 chorrito de naranja. Acto seguido morís. ¿Morís de picazón en las gónadas? No sé. Bueno, vamos a repetir. Yo lo quiero probar, porque un trago que lleve... O sea, tiene muy que ser picante. Pero para que lleve salsa de tomate y quede bien, o sea, se tome, tiene que ser algo rico. Me intriga si se toma frío o caliente, pero bueno. Frío. ¿Vos decís que es frío? Bueno, va de vuelta, señoras y señores. Vale, anoten. 3 partes de vodka. 6 partes de jugo de tomate. 1 pizca de sal y pimienta. Ya ahí viene potente. Sí. 6 chorritos de salsa inglesa. Ahí viene hardcore. 5 gotas de salsa tabasco. Ahí se va el carajo. 1 chorrito de jugo de limón. Esa es la sutileza del... Claro. Del chef. Y 1 chorrito de naranjada. ¡Naranjada! Sí. Y nunca es naranja completa, es naranjada. Es naranjada. Atrasa. Tengo acá en el mismo papelito, me buscaron lo que significaba. ¿Te acordás que cuando estábamos hablando de las Shadow Puppets? Sí. Hablamos de The Rascals. Sí. Y Rascal significa pillo o granuja. Ah, pillo o granuja. ¿Qué? Granuja. Sí. ¿Pillo de pillo? De pillo, sí, está repillo. Ah. Qué loco. Es villero. ¿Decimos lo de la tomatina? Sí, la tomatina la tengo acá también. La tomatina comenzó en 1944. Esto es efemérides. No, vamos a retomar. La película de los tomates asesinos es de... 1978. Suponemos que está inspirada en la tomatina, que es... Que comenzó en el 44, donde durante un desfile unos jóvenes que querían participar organizaron una trifulca tirándose tomates. ¡Una trifulca! Obviamente el tomate en España no vale lo que vale acá, porque si no nadie estaría revoleando tomates, ¿no? Quiero creer. Baja, revolea. Estaríamos revoleando, no sé, soja, que en todo el mundo... Está lloviendo soja en nuestra habitación. Una sola palabra para vos. Sí. Retenciones. Graduales. Redrado chaván, lo tienen que pagar. Bueno. No hay olvido ni perdón. Tenemos los últimos mensajes porque ya nos tenemos que despedir porque... ¿Qué es esto? Los fantasmas. Últimos mensajes. Natu Massa, tengo fotos con Leo García. Juancito, tengo... Ah, yo también tengo una foto con Leo García gracias a Natu Massa. Y es otra cierto. Con el cantante de Los Jóvenes por Dios. ¡Me arrepiento! ¡Arre, arre, ah! Bueno, ¿a qué decía? Juancito, tengo fotos con Milton de Mambrú mientras tocaba en el subte. Mirá, yo hubiera pagado por una foto con un amigo de Ntaka. ¿De qué? Ejemplo. Un amigo de Ntaka. ¿Qué Taka? ¿Qué Ntaka era el negro. ¿Qué es negro? El negro de Mambrú. Ah, ¿el negro de Mambrú se llama Taka? Ntaka. Ntaka. Sí. Seguro que ahora está vendiendo joyas, ¿viste? Hubiera pagado por una foto con el amigo del negro. Pero ahora los negros venden joyas, ¿no? ¿Viste los paraguas que joyas Romanel. Sí. Venden todo oro con los paraguas las ponen. ¿No las viste en Florida? Los paraguas. Ahora, ¿en qué línea? Sí, sí, sí. Bueno, hay en todos lados en Florida, en 11, en Misericordia. ¿En qué línea de subte para este Milton Amadeo? No sé, habría que ver si está conectado. Así era, bueno, Pito, una entrevista. Pito tiene números, así nos despedimos con los números. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, de la prisa. Sí, tengo el 74. ¿Qué es? Es el Menarca. Sí. ¿El 8? Sí. ¡El 8! ¡Lotería Nacional! Que siempre le da más. ¿El 63? Sí. ¿Floresta? ¿Cuál es la diferencia? ¿El 74? Sí. ¿El Pulpo Pol? Pulpo Pol, mira, colectivo. Sí. Sí. ¿El 17? Sí. ¿Solema Yoma? Oh, que era musulmana. Sí. ¿El 69? Por último. ¿La licuadora? Mire usted. Es decir, ¿el 114? Cuenta. ¿Los hijos de Maru Botana? Son la cantidad de hijos de Maru Botana. Sí, sí, lo sospeché. ¿Y el 74? A Loma Centro también. Sí. Muchas gracias, señora Pitonisa. De nada. Nos vemos en otro. Nos vemos en otro sábado que viene. Supongo. ¿Para usted? ¿Cómo supongo? Sí. Si me renuevan el contrato. Ah, mi contrato es semanal. Ah, cierto, es un contrato semanal. Bueno, en un rato le pongo el gancho, no se preocupe. ¿En dónde? Y probame la cola. Y le voy a probar la cola. Y voy a probar la cola. La pitu cola. Bueno, ¿quieres? Te saco a bailar. Si quieres, bueno, si lámbate la cara, ponte tu pollera cortita. Nos podemos despedir porque está sonando el chau chau de fondo. Para eso, mira, el baile conmigo. Acuérdense que este tema que ustedes están escuchando, con el cual nos despedimos, lo pueden votar para el top 10. ¿A dónde? También. Al fondo y luego @mail.com. La semana que viene, más Momento Coldplay, más especial dúos, más sección Rewind, más Pitonisa y muchas cosas más en Al Fondo Hay Lugar. Pero por hoy nos estamos despidiendo. Se quedan... En efecto. ¿Qué te dan ahí? Último mensaje, Alejandro. Tengo una foto con Francella. Franchella, agarrate y conocela. Aro, aro, aro. Señores, hasta el próximo sábado. A comerla. En esto que hemos dado en llamar. Al fondo del lugar. Chau. Chau. Tu semana que pasó fue un bajón. Por cornuda tu novio te dejó. Las guampas no te pasaban ya por la puerta. Pero el fin de semana ya llegó. La diversión la trajo al fondo. Y ahora que termina te pones triste. Oh.